eres primavera, luna que brilla en lo alto, la perla que nació en el mar, engendradora de vida, lucero que alumbra el sendero, agua pura y cristalina, eres la esencia del alma, eres la semilla de la vida. Como tú no hay dos sin princesa, tu mirar es de otro planeta. Veo al cielo, te pienso y respiro en silencio al saber que eres para mí. Pero cada vez que te veo caminar, cada vez que siento tu respirar, cada vez que sueño más y más, cada vez mami ven te quiero en mi de este mundo una gran bendición. La alegría de Dios por su más linda creación, la causa y motivo principal de esta canción, recitada con respeto, amor y admiración. Yo, la musa de los poetas, el tesoro más preciado que hay en el planeta, el cometa que cayó con su estela de luz, iluminando almas, corazón y espíritu. Tú eres coraje, valor y entereza, eres dulzura, ternura y belleza, su alteza. Eres milagro y fortaleza, única como la madre naturaleza, la obra de arte que todos quieren tener. Imposible vivir sin su cariño y su querer. Sinceramente no me queda más que agradecer al ser más bello y reconocerla por ser mujer. Como tú no hay dos sin princesa, tu mirar es de otro planeta. Veo al cielo, te pienso y respiro en silencio al saber que eres para mí. Pero cada vez que te veo caminar, cada vez que siento tu respirar, cada vez que sueño más y más, cada vez mami ven te quiero en mí. Tómate tu tiempo, investigate mis sueños, mi ilusión para esta vida es que me alumbres más. Dame inspiración, eres el tema de un poeta, bella como piedra fresca de semanal. Llena de prodigios, siempre sube de su experiencia, sus anhelos y sus virtudes. Sencilla, muy bella, yo y me fluye contarles que de mi cielo bella es la más blanca nube. Como el lucero que me alumbra en mi camino, como el sol que nos da calor, ella me da abrigo. Eres la flor más colorida de donde viva, oh mamá, con tu amor pintaré mi destino. Escribo, te veo y sonrío desde la mañana, me siento cada vez más vivo cuando ella me habla. Ella el rayo de mi luz y de mi esperanza, te entrego mi amor natural envuelto en mi alma, mamá. Ellas, los seres más bellos de este mundo, ellas, por ellas siento un amor profundo. Sin ellas, seremos pobres vagabundos, tristes y solos por la vida dando tumbos. Ellas, los seres más bellos de este mundo, ellas, por ellas siento un amor profundo. Sin ellas, seremos pobres vagabundos, tristes y solos por la vida dando tumbos. Como tú no hay dos sin princesa, tu mirar es de otro planeta. Veo al cielo, te pienso, respiro en silencio al saber que eres para mí. Pero cada vez que te veo caminar, cada vez que siento tu respirar, cada vez te sueño más y más, cada vez mami ven te quiero en mí. Cada vez que te veo caminar, cada vez que siento tu respirar, cada vez te sueño más y más, cada vez mami ven te quiero en mí. Oh baby, no existe nada tan lindo y tan necesario como lo es la mujer. Eres un manojo de virtudes, madre, esposa, hija, hermana, amiga. Esto es Colombia, Venezuela, Bogotá, Caracas. Es el Stan, Spectral Enter, haciendo conexión con el negro de las minas, From. El matemático in the beep now, Casab Studio, yeah. Con amor y mucho blessing.